En las juntas del trabajo se distrae armando festivales que no existen. Parece que habla solo, pero le contesta la radio. Y es el último en irse para marcar a cabina sin que lo regañen. Todo comenzó con una canción. Duerme poco, habla mucho, sabe demasiado. Te puede pasar. Ibero 90.9. Mejor ni le pongas. La activación de Elvis y sonó todos los domingos a las 11 de la noche por Ibero 90.9. XHUIA 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe 01219. Ciudad de México. Universidad Iberoamericana. Edificio P, segundo piso. Ibero 90.9. Mejor ni le pongas. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta por Ibero 90.9. Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas vibrantes al Laboratorio de Alquimia Sonora de Ibero 90.9, la fórmula secreta. El día de hoy seguimos con nuestro glosario de la naturaleza dedicado en esta ocasión a Jauría y es la letra J, por eso nos recibió Shimus, este perro de Pink Floyd en el Metal, que está muy solitario, quizás le está cantando a esa jauría que extraña, lo tendrán amarrado en un jardín, y la añoranza de su, de su jauría, de su banda. De su banda de perros. Llorando. Sin duda, pues sí. Ahora sí que una vez que uno jala con su jauría, pues ya no puede volver a jalar solo, ¿eh? Ya no puede volver a jalar solo. Y cuando lo amarran a uno y no puede salir con la jauría, pues sí, dan ganas de llorar. Es interesante pensar también en la jauría como una energía colectiva, ¿no? O sea, yo cuando pienso en esta idea de jauría, o por lo menos en el día de hoy que estaba recordando algunas escenas de mi vida, me vino a la mente una vez que iba saliendo el Tamayo como a las 8 de la noche. Bueno, en realidad nunca entré al Tamayo, llegué a ver si estaba abierta la tienda, llegué justo, creo que era diciembre o bueno, no, enero. Y se oscurecía temprano, entonces eran como las 6:30 tal vez, 6:00. Y luego cuando vi que no estaba abierto iba de vuelta a la calle de Gandhi, donde está el estacionamiento, y se me acercó un perro, y luego se me acercó otro perro, y se me acercó otro, y eran, de pronto estaba rodeado como por 4 perros del bosque de Chapultepec. Oh, wow. Y uno, pues sí, justo como que uno se puso muy violento, y después los otros empezaron a poner violentos, como que replicaron esa energía del perro. Al final sí me soltaron 2-3 mordidas. Órale. Lo curioso es que estaba comprando un regalo para mi hermana y me iba camino a cenar con ella, entonces tuve que ir a la casa de un primo que vivía como atrás de Polanco a bañarme, que me arrancaron todo el pantalón, entonces pues bueno, me prestaron un pantalón y demás, limpiarme la sangre, y de ahí pasé por, no me acuerdo cuántas son, pero eran como 4 o 6 inyecciones contra la rabia. Ahora, así estuvo seria el ataque. Pues sí, o sea, fueron como 3-4 mordidas, no me pusieron puntadas. Puntos. Ni nada, pero pues inevitablemente me recomendaron las inyecciones, si no me acuerdo, eran 3, 4, 6, si alguien sabe. Sí, pues antirrábica, sí, así, ¿no? Sí, la antirrábica. Quizás ya cambió y ya es una nada más, ¿no? ¿Y cómo te sentías hacia los perros después de ese acontecimiento? Yo no le eché las culpas a los perros, le eché la culpa quizás a la ciudad y a los humanos, ¿no? Me vino otra analogía que no voy a decir porque se va a escuchar inapropiada, pero a veces creo que la violencia animal, y también por eso pensaba en esta energía colectiva, la violencia que se encadena como entre distintos cuerpos, distintas agencias, muchas veces no, como que no tiene un origen fácil de atribuir, ¿no? Como no podemos apuntar el dedo hacia algo concreto. Creo que esta energía de la jauría también puede ser una energía muy poderosa de rebelión, de resistencia, de reimaginación. Sí, de acuerdo. Yo, así, anécdotas de esa naturaleza, pues me acuerdo que cuando era niño vivíamos en un condominio que de un lado tenía un terreno vacío, muy largo, y luego al fondo de ese terreno vacío había otro condominio, ¿no? Entonces a veces salíamos del condominio donde vivíamos, nos metíamos al terreno vacío, caminábamos hasta el condominio que había al fondo y provocábamos a un perro que vivía ahí, que no era, digamos, no vivía en ninguna casa, sino que era como la gente del condominio se ocupaba de él, digamos, y lo provocábamos para que nos persiguiera, y pues nunca se atrevía a salir del terreno vacío porque había una avenida después, ¿no? Entonces, y hacíamos, ese era nuestro juego privado, no sé, como que yo sentía que teníamos un entendimiento con el perro, pero una vez, bueno, digo, yo, mi hermano y yo, y quizás algunos otros niños, y en cierta ocasión salimos, entramos al terreno vacío, caminamos hasta el fondo, como siempre hacíamos, y cuando provocamos al perro para que nos persiguiera, pues ya no era un perro, sino eran muchos. Y terror. En realidad el perro con el que teníamos el pacto, pues era un perro más o menos viejo, entonces no corría mucho, pero los otros perros, sí corrían bastante, y no sé, como que me sentí de alguna forma, no sé, un poco traicionado, pero supongo que más bien era menos importante la traición que sentí como por este pacto que creía que teníamos con el perro, que supongo la impresión de lo que los perros hicieron juntos, ¿no? Sí. Como eso era mucho más interesante e importante que el hecho de que traicionó nuestro juego privado, ¿no? Como que encontró ahí unos cómplices, sí. Y quizás se armó de valor ya contra esos humanos raros que te rodeaban. Y bastante, bastante molestos, ¿no? Pues bueno, eso también nos habla de cómo la colectividad a veces suprime estas fuerzas o voluntades individuales o relaciones individuales. Y luego me hace pensar también en que por ahí del siglo, o antes del siglo XIX, del XIX para atrás, digamos, una de las razones por las que en esta zona, sobre todo, pero en muchas otras alrededor de la ciudad, moría mucha gente en los caminos de entrada a la Ciudad de México, eran por ataques de perros, ¿no? Y ahora ya quizás los vemos muy domesticados, pero siguen siendo animales muy feroces. O, sí, bueno, sí, tienen una fuerza, sobre todo ciertas razas tremendas, no como los chihuahuas que escuchan atrás. Bueno, son muy... son no, muy tienen una determinación bastante admirable, además, admirable, sí, sí, ¿no? Pero bueno, cuéntenos ustedes anécdotas caninas o también aquellas otras, pues no sé, ideas, reflexiones que les traiga la noción de jauría. En las redes sociales de la estación, que son Ibero99 en Facebook, Ibero99 en Instagram o Ibero99FM en X y la F secreta 909 en Instagram, Facebook y Twitter X también. Vamos a seguir con más música. Lo que sigue es de los Pau Paus, esta banda mexicana de rock que conjuga varios talentos de otras bandas, y su canción Quiero Ser Tu Perro. Están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Terminan los Pau Paus con Quiero Ser Tu Perro, rock tribal de la Ciudad de México, a cargo de Aarón Bautista. Un saludo al Aarón, él estaba antes en los Fancy Free, y su copiloto Brandon Welches de Crocodiles. Sí, pues pura banda original del rock de la Ciudad de México de los últimos 20 años. Además, con esta rola tan clásica compuesta por Iggy Pop y los Stooges, una versión que antes harían famosa, Parálisis Permanente, ¿no? Deberíamos escucharla. Sí, ahorita la ponemos. Si no, es que hasta ponemos la de Iggy Pop también. Sí. Yo creo que no, amerita. ¿Para qué? Son de esas cosas que no vale la pena darle muchas vueltas. Difícilmente uno puede encontrar una canción mejor que I Wanna Be Your Dog, ¿no? O sea, prácticamente no hay, ¿no? ¿Para qué complicarnos la existencia? Saludos a Lalo García, que nos marcó acá a la cabina para contarnos de cierto terrier que vivía ahí en la cuadra cuando era chavo con sus compas, y que les hacía correr muchísimo, y que aprendió a subir las escaleras de la resbaladilla nada más con el propósito de no dejarlos ir impunes cuando los estaba persiguiendo. Un saludo. Qué genial. Fíjate que ahora bajaba el otro día de un puente peatonal y pensaba que ha de ser complicado para ciertos perros subir y bajar el puente peatonal. No puedo imaginar, Lalo, lo que será para ellos una escalera ¿no? vertical, ¿no? Casi vertical, por lo menos, sí. Llámenos también al 55-529-2599. Nos encanta recibir llamadas, y en este nuevo horario, José Luis y un servidor les saludaremos gozosos. Vamos pues con esta ocurrencia del lunes por la noche de continuar con otra canción homónima, Quiero Ser Tu Perro, pero en este caso a cargo de Parálisis Permanente. Eso que escuchamos fue Quiero Ser Tu Perro, pero ahora a cargo de Parálisis Permanente, de su legendario álbum de 1982, El Acto, cantada a dueto por Ana Curra y Eduardo Benavente, que sin haber cumplido la mayoría de edad dio su vida en un sacrificial accidente de coche, pasando por siempre a el Olimpo de las leyendas del rock. Y de fondo suena el origen de todo esto, I Wanna Be Your Dog, de los Stooges. Hablando de jaurías, ¿no? Hablando de jaurías, sí, esto sí era una auténtica pandilla de perros, producida por otro más perro todavía, que era John Cale, de la mente detrás de la Velvet Underground y de muchas otras cosas. Casi. Ay, bueno, ya estamos echando acá siempre estas afirmaciones categóricas, pero prácticamente inventor del punk en su propia medida como productor, ¿no? De los Stooges y de los Velvet Underground y muchas otras cosas, ¿no? Y que a veces ese trabajo se ve invisibilizado en este culto por la estrella, ¿no? Sí, sobre claro. todo en estos movimientos más populares. Claro, por supuesto, sin duda. Nos habla de otra idea de la jauría, sí, o eso, de la colectividad, ¿no? Sí, bueno, porque eso, ¿no? Como que sí, hay una energía ahí que solo existe en el grupo, ¿no? En la manada. Desde que empezó el programa estoy intentando acordarme, porque hay un capítulo de Mil Mesetas que no tengo ahorita como muy presente, pero que dice algo de los lobos, ¿no? De la jauría de lobos, que no son uno ni muchos, sino que son múltiples. O sea, no es una multitud, más bien es una multiplicidad, como que ya son, cada uno son varios, ¿no? Y eso solo sucede en la medida en que su condición de lobos es también su condición de ser jauría, ¿no? Algo claro, así. Y esta escalada de la emoción o de la energía también responde a esa multiplicidad, ¿no? No es como la suma de cada una de las energías. Eso, sino eso, es exacto. Se exponencian. Sí, exacto, tienes toda razón. Más que sumarse, se exponencian, ¿no? Ya cuando están juntas, cada una se va replicando en las demás, pues casi que hasta el infinito, ¿no? Y eso sucede para bien y para mal, o para fuerza, como fuerza creativa o como fuerza destructiva. Sí, absolutamente. Sí, absolutamente. En las manifestaciones, en las revoluciones, pero también en los movimientos de opresión. Sí, definitivamente. Por eso es tan, tan capturable la jauría, ¿no? En el sentido de que, pues sí, mal encaminada toda esa energía perfectamente puede ir abocada a la destrucción, pero pues bueno, eso es también la condición natural de ser perro, no dejarse atrapar, ¿no? Sí, así es. Bueno, vamos mejor con más música, en este caso desde Portugal, Da Selva. Cambiando un poquito el registro musical, vamos con un blues canino que no es blues, pero tal vez sí es algo canino. Están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Thank you. Eso que sonó fue Blues Canino de Da Selva, un dueto compuesto por Ricardo Jacinto y Nuno Morao, ambos de Lisboa, aunque Nuno Morao, bueno, ellos trabajan ahí, y Gonzalo Almeida sería un tercero que se une, también de Portugal, pero trabaja desde Rotterdam. Ahora está sonando detrás Matana Roberts, Matana Roberts, que visitó la Ciudad de México el año pasado y que sin duda es una inspiración siempre. Esta pieza se llama Unbeknownst, aquello que desconocemos, o lo que no podemos conocer también, que me parece muchas veces se identifica con la fuerza de, multiplicada, como bien citabas ahí, de Deleuze, de una jauría. Seguimos en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Después de Matana Roberts, vamos a un corte y regresamos. The only reason she knows the story is because of that niece of Aunt Mary's that was going senile and started telling everybody's business. My little love bits, my boys, were told a completely different story. Went to their own graves believing just that. One that would keep me always angelic in their hearts. In retrospect, I'm not mad about that. It is enough that they had to grow up without me. But the women in my line whispered truth. I guess as a warning to the risk of clandestine destinies and uncast graves. Mama said it was just my cross to bear. We all have some. Well, they didn't know I was electric, alive, spirited, fire, and free. My spirit overshadowing. My dreams too bombastic, my eyes too sparkling, my laughter too true. My name is your name, our name is their name. We are named, we remember, they forget. My name is your name, our name is their name. We are named, we remember, they forget. My name is your name, our name is their name, and we are named, we remember, they forget. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. que su mente aterriza en este plano se truen a los dedos. Colecciona cámaras y películas viejas. No recuerda qué comió ayer, pero sabe perfectamente por qué Jack Nicholson enloqueció en El Resplandor. Todo comenzó con una proyección. Duerme poco, habla mucho, sabe demasiado. Te puede pasar. Ibero 90.9. Mejor ni le pongas. Sin miedo, México. Con fuerza, corazón, trabajo y hablando con la verdad. Unidos vamos a recuperar la paz y la prosperidad. Sin miedo en las calles, sin miedo a enfermarte y no tener medicina, sin miedo a soñar, sin miedo a emprender y salir adelante. Esta elección es nuestro momento. Por un México sin miedo. Xóchitl, presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN. De los que participamos en la contienda, soy la única que tiene experiencia y ha dado resultados en seguridad. Cuando fui jefa de gobierno en 4 años, disminuimos en 58% los delitos de alto impacto y en 51% los homicidios dolosos. La estrategia, abrazos a las y los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia, con inteligencia y coordinación. Vamos a seguir haciendo historia, con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Morena. La transformación es bienestar. Son apoyos para la gente, son becas, mejor movilidad y más seguridad. La transformación es continuar con los grandes logros de esta ciudad. La transformación es chambeadora, tempranera, alegre, imparable. La transformación es honesta, auténtica y preparada. La transformación es chilanga. La transformación es mujer. La transformación es... Clara Brugada, jefa de gobierno, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México. Morena. Con los gobiernos de Morena en el Estado de México, la esperanza avanza. Ahora estamos mejor conectados con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Autopista Urbana Siervo de la Nación. Se cuida el medio ambiente con la rehabilitación del Parque Ecológico Lago de Texcoco. Y se apoya a más de 1.300.000 personas adultas mayores con una pensión. Con la cuarta transformación hay bienestar en cada rincón. Morena, la esperanza del Estado de México. Y en otras noticias, arrancó el proceso electoral 2023-2024. Nuestra corresponsal tiene toda la información. Adelante. En esta fiesta democrática en la Ciudad de México, elegiremos jefatura de gobierno, diputaciones locales, alcaldías y concejalías. Y para sancionar irregularidades y proteger nuestros derechos político-electorales, puedes confiar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección. El Registro Nacional de Proveedores contribuye a garantizar la transparencia en las elecciones. Si eres una persona física o moral interesada en proveer bienes o servicios a partidos políticos, coaliciones, precandidaturas, candidaturas, aspirantes y candidaturas independientes, debes inscribirte y estar activa en el Registro Nacional de Proveedores. Es rápido y fácil. Realiza tu alta en rnp.ine.mx. Si ya te inscribiste, mantén actualizada tu información. INE. Acostada boca arriba, busca ordenar 1000 ideas en el techo. En su closet guarda a todos los monstruos que ha leído. Dejó el café para no tener insomnio, aunque sabe que no dormirá hasta que recuerde en qué mudanza perdió su playera de los Sex Pistols. Todo comenzó con una reseña. Duerme poco, habla mucho, sabe demasiado. Te puede pasar. Ibero 90.9. Mejor ni le pongas. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9.

Dicen que ahí hay un doctor. Yo te llevaré con él. Te he traído cargado desde hace horas y no te dejaré tirado aquí para que acaben contigo quienes sean. La luna iba subiendo, casi azul, sobre un cielo claro. La cara del viejo, mojada en sudor, se llenó de luz. Escondió los ojos para no mirar de frente, ya que no podía agachar la cabeza agarrotada entre las manos de su hijo. Todo esto que hago, no lo hago por usted. Lo hago por su difunta madre, porque usted fue su hijo, por eso lo hago. Es ella la que me da ánimos, no usted. Comenzando porque a usted no le debo más que puras dificultades, puras mortificaciones, puras vergüenzas. Sudaba al hablar, pero el viento de la noche le secaba el sudor y sobre el sudor seco volvía a sudar. Me derrengaré, pero llegaré con usted a Tonaya para que le alivien esas heridas que le han hecho. Y estoy seguro de que, en cuanto se sienta usted bien, volverá a sus malos pasos. Eso ya no me importa. Con tal que se vaya lejos, donde yo no vuelva a saber de usted, con tal de eso. Porque para mí usted ya no es mi hijo. Lo dije desde que supe que usted andaba trajinando por los caminos, viviendo del robo y matando gente. Y gente buena. Desde entonces dije, ese no puede ser mi hijo. Mira a ver si ya ves algo o si oyes algo. Tú que puedes hacerlo desde allá arriba, porque yo me siento sordo. Te digo que no veo nada. Peor para ti, Ignacio. Tengo sed. Aguántate. Ya debemos estar cerca. Lo que pasa es que ya es muy noche y han de haber apagado la luz en el pueblo. Pero al menos debías de oír si ladran los perros. Haz por oír. Me acuerdo cuando naciste. Así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormir. La voz de Juan Rulfo preparando el cierre de esta noche bajo una luna llena. Nosotros creo que estamos cerca de una luna nueva, pero nos pregunta si no oímos ladrar los perros. Que son esos mismos perros que evocabas hace rato a la entrada de las ciudades y a la entrada de los pueblos, ¿no? Esos que... pues que siempre están al acecho de quienes, pero que en este cuento para Ignacio y su papá pues sería más bien lo contrario, sería la señal de que se están acercando al alivio, ¿no? En este caso al alivio de este personaje herido que su padre carga muy reaciamente, ¿no? Porque es un hijo ingrato que le ha dado mucho sufrimiento y que, como bien dice la última frase célebre del cuento, no le ayudó siquiera con la esperanza de estarse ya aproximando a la salvación, ¿no? Pues sí, la ingratitud, si no está presente, nunca llega. Sí. Exacto. Pues vamos a escuchar un poquito más de música antes de irnos esta noche. Vamos con... Bueno, vamos entonces con Rizoma, a propósito de la cita que surgió hace rato sobre las mil mesetas de Deleuze y Guattari. Aquí tengo un fragmentito justo de esa cita, una respuesta altanera que dice Deleuze y que dice así: qué tontería, no se puede ser un lobo, siempre se es 8 o 10, 6 o 7 lobos. No que uno sea 6 o 7 lobos a la vez, sino un lobo entre otros lobos, un lobo con 5 o 6 lobos, ¿no? El problema de no ser uno ni múltiple, sino ser en sí mismo multiplicidad. Y como tú dices, que las fuerzas se vayan multiplicando por la cercanía con otras fuerzas múltiples, ¿no? Esto me recordó al cuento de Pablo, mi homónimo de Juan José Arrolia, en donde empieza diciendo algo así como: dentro de mí viven 1,000,000 de Pablos o 1,000 Pablos, ¿no? Como que tiene que ver con esa multiplicidad que siempre somos. Y que en el caso de la música de Bendik Gyzke en Rizoma, se multiplica el sonido del saxofón. Este performer y músico noruego que siempre nos acude con su delirio. Vamos a escuchar Rizoma y regresamos para despedir el programa en unos minutos. La negra con la cual nos envolvíamos las dos calor, ¿no? Sigue sonando Rizoma, Rizom de Bendik Gizke, que fuera del aire José Luis y yo comentábamos que evoca de cierta manera como una jauría, ¿no? Una serie de ladridos. Sí, sí, una jauría que estuviera pues en plena cacería, ¿no? Acechando. Y con esos ladridos repentinos. Nos acercamos al final del programa. Un saludo a Alex Yesalman, a Edgar Bennett, que se manifiestan por acá, por el Twitter, y por el WhatsApp. Saludo a todas las personas que nos escuchan por allá afuera, a quienes se han ido sumando este primer tramo del año en que cambiamos de horario. Y pues aprovechamos para presentarnos para quienes no han todavía entablado contacto con nosotros. Yo soy José Luis Rangel. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Y pues estaremos todos los lunes a las 9 de la noche compartiendo sonidos de vanguardia, que es una definición bastante amplia, como pudieron ver hoy, que escuchamos de todo: rock, cumbia y música electrónica, música de saxofón. Y vamos a escuchar de salida unos minutos más de el dueto de Nueva York, Leia, compuesto por Marilu Donovan y Adam Varkiewicz, en colaboración con Claire Rousset, en esta pieza que se llama Dog. Seguiremos las siguientes semanas con nuestro glosario de la naturaleza. No se lo pierdan y que tengan una linda noche. Adiós. Chao.